Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson en el aire. Estamos en un nuevo programa. Este es el espacio del Museo Parque Cultural Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra en Florencio Varela, en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Hoy día eso es un museo histórico provincial y tiene en su entorno una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas que lo rodea. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Aquí estamos de vuelta en este programa que recuerda todas las novedades que tiene nuestro querido Parque Hudson, aquel de las 54 hectáreas en Florencio Varela. Estamos terminando el mes de agosto, que es un mes hudsoniano porque se celebraron los 100 años de allá lejos y hace tiempos. Pero también el 29 de noviembre fue el Día del Árbol. Así que vamos a introducirnos un poco con el tema del árbol. 29 de noviembre, Día del Árbol. El 29 de agosto, de allá del año 1900, fue establecido el Día del Árbol por iniciativa del doctor Estanislao Ceballos, desde el Consejo Nacional de Educación. Suecia fue el primer país en el mundo en instituir el Día del Árbol en 1840. Pero en la Argentina, el principal impulsor de la actividad forestal, ¿quién fue? Domingo Faustino Sarmiento, quien en un discurso subrayó: el cultivo de los árboles convierte a nuestro país, un país como el nuestro, pastoril, no solo en arbocultura, sino perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse como un complemento indispensable y agrega. El árbol nacional es el quebracho colorado chaqueño. ¿Y se acuerdan ese dicho que la meta de tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, se debe cambiar por más de un árbol? Sin olvidar que no solo su sombra da oxígeno y sus raíces evitan las inundaciones, sino que muchos nos proveen de remedios y alimentos. A plantar árboles. Las palabras de Edgar Allan Poe. Dice: la verdadera esencia y la fuente y origen de toda música está en el sonido placentero de los árboles del bosque cuando crecen. ¡Qué poeta! Y con los árboles vienen los pajaritos. Claro que sí. Claro. Y viene la primavera también. Así que a prepararse, porque estamos muy cerca de la llegada de la primavera. seguimos aquí en Hudson en el aire, en un día muy particular, ya prácticamente terminando el mes de agosto. El mes de agosto ha sido intenso para nosotros, y bueno, desde aquí, desde Arinfo, en los estudios centrales de la calle Perón, con la operación técnica de Pablo Guardia, aquí estamos en el aire, y quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos. Bueno, vamos a continuar con una cortina musical. Gracias. Y hablando de Hudson, de nuestro querido Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson, ustedes saben que se hizo un homenaje a los 100 años de allá lejos y hace tiempo, aquel libro que Hudson lo tuviera como las primeras partes de su niñez, cuando nació en ese ranchito llamado Los 25 Embúes, una estanzuela llamado Los 25 Embúes, que el doctor Pozzo recordara justamente, pudiera recuperarlo de la memoria que estaba olvidado, estaba intrusado, leyendo el libro de allá lejos y hace tiempo, Far Away Long Ago, que fuera traducido por él y su señora esposa Celia Rodríguez. Pero en las primeras partes que describe el ranchito, hay una parte preliminar en la cual él cuenta directamente cómo fue que Hudson encontró con Hudson, que el doctor Pozzo reencontró ese ranchito olvidado. Vamos a escucharlo entonces en la voz de Celia Carnovale. Bueno, vamos a encontrarnos con los primeros recuerdos que escribe Guillermo Enrique Hudson en las primeras páginas del libro, Far Away. Primeros recuerdos del libro Allá lejos y hace tiempo, del escritor Guillermo Enrique Hudson. No tuve nunca la intención de hacer una autobiografía.

las noticias. Tenemos en este caso la noticia de la Biblioteca Popular Pedro Goyena, que nos invita a su próxima inauguración en su nuevo Centro Cultural Hilda Peratta, situado en la calle Larrea, 1355, entre Ríos y Corrientes, Quilmes Oeste, el próximo sábado 8 de octubre a las 16 horas. Ustedes saben que la Biblioteca Pedro Goyena está dirigida por Chalo Agnelli, que es también ferviente hudsoniano, lo hemos tenido en el parque, y es un gran coleccionista de libros de Hudson, tiene distintas variedades de los libros de Hudson. Bueno, el que dirige la Biblioteca Pedro Goyena se ha trasladado, y en esta oportunidad también se ha trasladado la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, que emplazará un aljibe en el frente de la propiedad. Este aljibe perteneció, ¿saben a quién? A la familia de José Antonio Wilde, es uno de los primeros habitantes de Quilmes. Y el aljibe data de 1867, de mármol, de pieza italiana, es un mármol italiano, y es una pieza histórica que fue donada por Juan Carlos Pasalent, y por iniciativa de la Goyena, esta será puesta en declaración de interés social de patrimonio histórico y cultural de Quilmes. El chalet, que ahora será centro cultural, fue la casa natal de la vecina Hilda Peratta, asistente social de varias escuelas del distrito, quien en vida donó la vivienda a la Biblioteca Goyena, dado que no tenía parientes que obligatoriamente tenía que sucederle. Este espacio también será sede formal de la Asociación de Historiadores de los Quilmeros. Ustedes saben que hay una diferencia entre los quilmeños y los quilmeros. Los quilmeños son los que nacieron en Quilmes y los quilmeros son los que les gusta vivir en Quilmes. Bueno, Chalo Agnelli está entre los quilmeros, entre la Asociación de Historiadores Los Quilmeros, y esta misma albergará una pinacoteca, la Pinacoteca de la Goyena, a la cual le impondrán el nombre de Maestro Ludovico Pérez. Y también el Museo Bibliográfico Documental, que será distinguido con el nombre de Bibliotecario Carlos Córdoba, en memoria de este vecino quilmeño que falleciera recientemente y dejara tantos amigos, tantos admiradores y tantos recuerdos. Sí, Carlos Córdoba también era hudsoniano, también lo hemos visto en el parque, también fue amigo de la asociación y estuvo en las reuniones. Bueno, también se puede decir que Chalo Agnelli, colaborador incansable, director de la Goyena, también dice que esto se ha logrado porque se han juntado en esta casa un montón de buenos amigos y de buenos seres humanos, y por eso quieren homenajear a la gente que tanto ha hecho por la cultura. María Rizzo será la coordinadora del área artística de la Goyena y del Centro Cultural. Este Centro Cultural también será para hacer exposiciones, conferencias, talleres, cursos, charlas, y también albergará el museo, que lo vamos a mudar a la biblioteca hasta la nueva casa con la ayuda de dos jóvenes bibliotecarios, muy entusiastas ellos. En los fondos hay un patio importante, donde el día de la inauguración tanto Rubén Ravera como Roberto Tassano plantarán dos árboles autóctonos del campo. Esto es lo que ha prometido. O sea que para el sábado que viene, no, para el otro sábado, el sábado 8, tenemos la inauguración del nuevo Centro Cultural. Volviendo al aljibe, el aljibe estaba en el frente de la Casa La Victoria, que era de los Wilde, en la calle 25 de Mayo, entre Paz y Pringles, Quilmes Centro, y esta propiedad luego fue sede de la escuela número 19, desde el año 1907 hasta que se mudó a su actual emplazamiento entre Mitre y Ortiz del Campo. Bueno, el aljibe este quedó en propiedad, en la misma propiedad cuando se mudaron, y luego fue subdividida, y sus últimos ocupantes lo están por vender la casa, quisieron dejarlo en buenas manos. Entonces lo recuperaron y lo desamuraron y lo instalaron en el frente del Centro Cultural. Ahora estamos haciendo los trámites, dice Chalo Agnelli, en la Municipalidad de Quilmes, para que sea declarado patrimonio histórico. Bueno, evidentemente esto es una muy buena idea.

es interesante los hábitos de los pájaros. Esto está contado en el libro Aves de la Pampa Perdida. Ustedes saben que este libro fue editado allá en 1989 por la Ornitológica, hoy día Aves del Plata, y ahora se hizo una nueva reedición con unas fotos hermosas que ilustran este libro, la segunda versión de Aves de la Pampa Perdida, corregidos por Tito Naroski también, que le ha hecho algunos retoques, más que nada algunos conceptos a pie de página, y narra las primeras vivencias de Hudson cuando era joven, cuando les mandaba las primeras cartas. Ustedes saben que en el año 24, cuando él tenía 24 años, empezó a escribir, a mandarle notas primero al Smithsonian en Estados Unidos y después a Sclater en Londres, donde narraba las experiencias que él tenía con los pájaros de acá, de la Pampa, la Pampa de Buenos Aires. Todavía él seguía viviendo en Buenos Aires. Y dentro de esto figuran cómo hacen las primeras descripciones de los pájaros, pájaros argentinos. Y dedica varios capítulos dedicados a los tordos. Hay uno muy interesante que es el de los tordos renegridos. El tordo renegrido, el hábito que tienen los tordos renegridos es muy interesante porque nunca ponen los huevos, nunca hacen nidos, ponen los huevos en nidos ajenos. Y esto se ha discutido entre los ornitólogos si es tan malo o es tan bueno, porque parece ser que hacen eclosión más pronto que los otros nidos donde ponen los nidos, los huevos, los otros pájaros donde hacen los nidos. Por lo tanto, tiene un beneficio de tiempo en el cual no tienen que armar el nido, usan nidos ajenos, son intrusos, literalmente son intrusos, y a su vez los ponen cuando el otro pájaro ya puso sus propios huevos. Por lo tanto, la crianza y la eclosión y el nacimiento de estos pichuelos lo hacen otros pájaros que no son sus padres y sus madres, a los cuales no conocen, a sus padres y sus madres, pero nacen más pronto y por lo tanto cuando pueden volar y salir al aire ya están más crecidos. Eso es toda una historia de los pájaros renegridos, de los toros renegridos, que lo contaremos otro día. Y ya tenemos a Rubén Raver en el aire. Buenas tardes, Rubén, bienvenido a tu programa. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa de Rubén, a Hudson. Programa. A nuestro programa, al programa de Hudson. Exacto. Al programa bienvenido. De Hudson, que da todas las novedades. Exacto. Semana a semana. Exacto. Ya estuvo contando que tenemos la novedad de la nueva inauguración de la Goyena. La nueva ballena que se traslada y se inaugura el 8 de septiembre, y vos has prometido plantar un árbol junto con Roberto Tassano. No sé si te animarás o es simplemente para los carteles, ¿sí? No, seguro, ahí estamos. Prometieron poner dos en del campo, ¿puede ser? Sí, ¿a qué hora es? Es a las 16. 16, ¿no? 16, bueno, exacto. Ahí vamos a estar con los arbolitos. Sábado 8 a las 16, esto ya lo posteó Chalo Agnelli. Vos sabés que Chalo Agnelli lo posteó, sí, como si esto fuera sagrado, pero bueno, también depende del tiempo, esperemos que el tiempo se comporte bien. Sí, es el centro de Quilmes, ¿no? Aunque llueva. Sí, bueno, pero está bien, ¿no? Vamos a llegar. La inauguración se va a hacer igual. El problema es si el tiempo permite plantar los árboles bajo la lluvia. Esperemos que no, que se pueda plantar. Son lindos arbolitos. Vamos a prepararlo como para que se pueda hacer. Y bueno, la lluvia y el calorcito esta semana hizo florecer todos los árboles, las rosáceas, ¿no? El durazno, el cerezo. En el museo el cerezo explotó de flores, así que se va insinuando la primavera. Qué lindo, qué lindo. Ahí Mercedes posteó una foto con un hornerito en su casita. Ah, sí. Sí, quiere decir que todos los pájaros también ya están en plena crianza, con toda la parte que se viene la primavera. Ya estamos casi al borde de septiembre. Y después de tanto frío, yo creo que después de tanto frío viene una buena primavera. Me parece que es así. Sí. Bueno, es la ley, ¿no? Es la ley de la naturaleza. Después del invierno vendrá la primavera. Aunque acá en la ciudad a veces no se nota, pero es así. En el campo se nota mucho, ya ves, todo florecido, ya empiezan a brotarse. Bueno, falta Santa Rosa, que no sabemos si llega hoy, mañana o dentro de 15 días. Pero ya llegó, me parece que ya llegó hace 15 días. Hace un mes llegó Santa Rosa. Estuvo lloviendo todo agosto. Mira, la llovina es lluvia. Y sí. Así que estamos en Santa Rosa, ¿no? Así que a todas las rosas. ¿Cuándo fue? Santa Rosa, ayer, ¿no? Santa Rosa, hoy es 30, hoy es Santa Rosa. Hoy, bueno, hoy tengo que llamar A las rosas. Tenemos varias rosas hudsonianas. Lo tenemos a Rosa Rovira, amiga tuya. Amiga Rosa Rovira, hay que llamarla. Hay que llamarla también a María Rosa, que también es Rosa. A María Rosa. Bueno, infinidad de compromisos, ¿no? Claro. Las efemérides son mandan a las sociedades de hace milenios. Y hoy estamos con los árboles, con el Día del Árbol. Exacto, 29 fue ayer el Día del Árbol, así que estamos en plena semana, porque si no coincide. Bueno, la idea era ayer hacer un encuentro cumbre en el museo con delegados, la delegada de la capilla, perdón, de la Carolina, que es Mariana Corrales, con Daniel Beninati, que es delegado de Bosques, y probablemente el delegado de la capilla, pero suspendimos y posiblemente se haga el martes. Y tiene que ver con la forestación en la zona, la Tosquera, y bueno, todos los lugares cercanos al arroyo, en donde, bueno, no hay por ahí tanta coincidencia porque algún organismo del municipio tiene árboles exóticos, ¿no? Todavía no hay una concientización de la importancia de los nativos. Pero bueno, estamos ahí corrigiendo, sin que nadie se enoje, para que los árboles que vayan plantándose en la zona respondan a su geografía, ¿no? Que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ese es un trabajo de a poco, digamos, ir tomando conciencia. A veces uno hace cosas que no lo hace por maldad, sino por falta de conocimiento, y de a poco tiene que ir tomando conciencia. Y en esto estás vos, y en esto está el Museo Hudson, y en esto está el vivero de plantas nativas, para que poco a poco la gente vaya tomando noción de esto. Yo creo que los chicos, los que vienen detrás de nosotros, ya tienen esa conciencia, pero nosotros y la gente que a veces le cuesta un poco. Mira, hemos iniciado una tarea, yo diría ciclópea, sí, ¿no? Ciclópea, que es sí. Sacar, yo estimo, cerca de 1 millón de plantines de ligustro que hay en el bosque. Bueno, son una plaga, es verdad, son una plaga. Sí, pero un ligustro en el frente de una casa, en área urbana, bueno, es un milagro porque trae sombra, es muy resistente, no genera alergia en nadie, como el fresno. Y bueno, estamos tratando de convencer al municipio de Varela, por eso los delegados de la zona, que son como una especie de intendente regional, para que, bueno, Varela y otros lugares tengan árboles en todas las calles. El intendente Watson planteó una frase para el delegado, que me lo confió el mismo Daniel Beninati. Quiere que Bosques sea un bosque. Qué bueno, qué buena noticia es esto. Y para eso se necesitan miles de árboles y mucho trabajo intensivo. Estamos sumando a las botellas que se desechan habitualmente de PET, de agua, bidones, la tierra del arroyo, que también la vamos a ir sacando, que es aluvional, para que puedan generarse los espejos de agua que siempre existieron y ahora están, bueno, cubiertas por esta, digamos, este limo, que como en el caso del Nilo y muchos árboles, ríos en el mundo, se arrastra y de alguna manera va tapando los cursos naturales. Entonces, bueno, nosotros vamos a aprovechar esa tierra para que en las botellas, que trataremos de convencer a la Secretaria de Medio Ambiente de Varela, Beatriz Domingorena, se puedan recolectar en el distrito y un plantín de ligustro se conviertan en un producto que salga del Museo Hudson, ¿no? Para poblar de árboles lugares que, bueno, lamentablemente están recalentados, ¿no? Barrios en donde el verano pega muy fuerte y, bueno, no se encuentra ni una sola sombrita para salir a la tarde o dejar un vehículo más protegido. Bueno, los árboles sabemos lo que son maquinarias perfectas de la naturaleza, pero bueno, hay que ayudar. Quizás puede hacer una buena propaganda, puede ser una marca registrada que Hudson, con su vivero de plantas nativas, ayude al vecindario a que los veranos sean no tan tórridos, porque esto es verdad lo que claro. decís vos. Estos días de muchísimo calor no es lo mismo estar a rayo del sol que debajo de un arbolito. ¿Y por qué no ir poblando todas esas casas que se han ido formando, todo ese parque urbano que se fue llenando donde antes no había nada, o sea, antes no había equipamiento urbano, con árboles, y árboles promovidos por el Museo Hudson? Sí, nosotros tenemos dos productos que, bueno, si no se ponen en una maceta, no son productos. Uno es el plantín exótico en el predio, que lo tenemos que erradicar, porque justamente la idea es que sea una reserva natural con árboles nativos que atraigan pájaros silvestres nativos. Exacto, correcto. Y por otro lado, la tierra que tapa todo el arroyo en banca, y muchas aves que podrían en las migraciones parar ahí, como, qué sé yo, cucharé, bueno, la que se parece, se me fue espátulas rosadas, esas. Ah, esta espátula rosada, hermosa. Claro, Hudson antes lo describe como una belleza, como algo venido de Dios, más o menos, del cielo. Bueno, estuvieron en el museo cuando había claros más amplios, igual que el chajá. Claro, claro. Pero al embancarse con tanta tierra que viene de la agricultura, de la zona, ¿no? Al ararse, el riego tan fuerte por aspersión arrastra este humus, que es muy valioso. Entonces, bueno, la idea es sacar el humus de los tres arroyos que atraviesan el museo, el Santo Domingo, el Davidson y el Conchitas, aprovechar las botellas de la zona, del distrito. Imaginemos que Varela desecha entre 500.000 y 1.000.000 de botellas por día de plástico. Claro, estamos hablando de la botella de plástico, que son un producto altamente contaminante, uno los corta por la mitad y es un envase con el cual se puede formar un plantín. Bueno, yo hago un llamamiento a quienes quieran donar botellas, porque las que teníamos se acabaron en poquitos días, porque, bueno, la novedad es este grupo del Movimiento Dignidad que está realizando en el museo, son unas 20 personas, haciendo esta tarea. Que ya te digo, es una tarea de alto consumo de mano de obra, se necesitan manos, porque es una actividad manual. Bueno, el Ministerio de Trabajo, a través de estos planes y los movimientos sociales, disponen de ese tipo de horas hombre, ¿no? Que son constituyen una actividad muy placentera, porque la tierra, las plantas, el verde, es una actividad que para el que le gusta la naturaleza es fantástica. Pero bueno, están procesando con alrededor de 500 plantines por día. Y bueno, se nos acabaron las botellas. Claro, claro, está bien, es bueno seguir plantando, necesitamos que nos colaboren. Sí, hay un stock ya de 3.000. Ah, bueno. Lo ideal sería que fuesen árboles nativos, pero bueno, empezamos con lo que hay, con ligustros, con laureles, con acacias. Como las moras no, porque tenemos un proyecto con la Dirección de Folclore para hacer seda. Exacto, pero, sí. Los mismos fresnos, ¿no? Que bueno, nosotros hacemos hincapié en que generan alergia, asma, pero bueno, el que quiera poner un fresno en su casa, que lo ponga. Que lo ponga. Claro. Todo esto en una ciudad en donde, bueno, hacer disquisiciones acerca de lo exótico y nativo no tiene mucho sentido. Pero bueno, es una labor que va a llevar muchos años, pero que va a permitir que el museo tenga más atributos como reserva natural. Claro, está bien, muy buena idea. Y hay que empezar con las plantas. Las plantas son las que suministran semillas, frutos, insectos asociados para atraer pájaros. Claro, exactamente. Se crea todo un círculo, porque aparte sí. Estos cambios se han producido en la historia nuestra, en la historia de la humanidad, desde siempre, siempre ha habido cambios. Tratemos que los cambios no sean tan degradantes como lo que establece el hombre, que el hombre se ha separado mucho de la naturaleza y que ahora empieza a tomar conciencia que no puede vivir sin la naturaleza, sino que tiene que ayudar la naturaleza. Yo creo que en el día de mañana vamos a clasificar los árboles según las ventajas que tienen y que todavía ni siquiera lo conocemos. Así como hay árboles y plantas que dan tienen problemas para la gente asmática o para la gente que tiene algún tipo de estas enfermedades, otros árboles son curativos para otras cosas y todavía no lo conocemos, realmente no conocemos todos los atributos de cada planta y cada árbol. Por supuesto que mejor las nativas, obviamente sí, las nativas, y nosotros tenemos que tener en la reserva, sí. Pero las otras sí, también pueden servir. Sí, la anacahuita que está brotando en forma espontánea en el museo tiene usos medicinales históricos, ¿no? Por todos conocidos, para inhalar y hacer un té, bueno, es redundante. Pero hay otras cuyas virtudes pueden estar escondidas. Claro. Así que es bueno reservar justamente para que no se extingan potenciales aliados del hombre, ¿no? Claro, para la medicina, claro. Para... así que bueno, estamos rindiendo homenaje a las plantas y posiblemente el martes se haga esta reunión cumbre entre delegados, las delegaciones municipales que coinciden, digamos, en el museo, que son tres. Bosques, la Capilla y la Carolina. Por otro lado... Te quiero agregar que estuve ayer con Sonia Gasti, que es la directora de la Cultural Argentino-Británica de Quilmes, aquella fundada en 1944 por Fernando Pozzo. Exacto. Que el año pasado nos obsequiaron dos pupitres de los primeros que usó Pozzo para... como todo lo que hizo de manera pionera con su esposa, enseñar inglés. Es la segunda cultural inglesa de la Argentina, claro. Después de la de Capital, de la asociación, sí. La de la calle Suipacha, fue el nombre. La principal. ¿Y ahora qué nos propone? Y lo que hicimos ayer fue una agenda para hacer una charla ahí mismo, ¿no? Donde Borges en los años 70, a principios de los 70, di una charla, bueno, en la que estuvieron Violeta Cinia. ¿En dónde? ¿En Quilmes? Jurado, ¿en dónde? ¿En Quilmes? En la Cultural Inglesa. ¿A la de Quilmes? En Quilmes. Claro, bueno. Y yo le planteaba, bueno, hacer una, ¿cómo se llama? Una charla, en donde, bueno, tratemos de hacer coincidir gente de Quilmes, ¿no? Claro, claro. Que siempre ha estado cerca de Hudson, ¿no? Por ejemplo, vamos a invitar a Julio Lacarra, que en su repertorio está la samba Ya Lejos Hace Tiempo, ¿no? Que tiene música Ariel Ramírez y letra Armando Tejada Gómez. Bueno. Vamos a invitar a Ludovico Pérez, Miguel Ángel Morelli, a María Rosa Mariani. Bueno, esto es un buen motivo. A Chalo Agnelli. Esto es bueno que podamos a lo mejor lanzarlo el día de la inauguración de la Goyena. ¿Qué te parece? Ajustemos la fecha. Sí. Sería una buena. Ya no estamos yendo acá al del programa, Rubén. Están poniendo bueno, la bueno, música nos vamos de cierre. Y seguimos contando la semana que viene. Tenemos una semanita más igualmente para promover esto, claro. Bueno, va a ser para octubre. Va a ser para octubre en principio. Bueno, ya adelantamos una fecha. Bueno, y ya quedamos en encontrarnos el día de la inauguración de la Goyena y quizás con los árboles nos encontremos antes también. Sí, antes. Bueno, pero bueno, en firme ya el 8 de septiembre en la Goyena con su nuevo edificio. Bueno, gracias Rubén y nos encontramos aquí en Hudson la próxima semana. Un abrazo, gracias. Adiós, a vos. Hasta la próxima. Chao. Bueno, nos estamos yendo ya, Hudson en el aire ya se termina y quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, se despide esperándolos a encontrar la próxima semana. Gracias y hasta la próxima. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.